Hola, mi nombre es Sandra. Estoy en Cava, trabajando, fabrico ropa. Mis amigos y mi familia saben dónde encontrarme. A Santiago Maldonado, desaparecido por gendarmería, no. Aparición con vida ya. ¿Dónde está Santiago Maldonado?